Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos, iniciando ya una nueva semana aquí en La Rayuela. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, hoy 11 de febrero de 2019. Esto de iniciar una nueva semana es también iniciar con nuevos retos, con nuevos sueños, con nuevas esperanzas. Y por supuesto, vamos a apostar siempre desde este espacio a lo positivo, a lo esperanzador. Hemos tenido estos últimos dos meses tanta noticia, pero tanta noticia nefasta, tanta noticia que realmente ha convulsionado al país entero, que queremos un poco salirnos, ponernos, no digo que al margen y desentendernos de ninguna manera, pero creo que podemos también marcar la diferencia. Hablando de lo positivo, sí hay cosas positivas, por supuesto que las hay. Hay personas buenas, por montones, hay personas nuevas, propositivas, honradas, dignas, trabajadoras. Así es que, ¿qué tal si apostamos un poquito esta semana, hagamos nuestro mejor intento entre todas, entre todos, de ser una semana realmente buena, una semana buena, una semana positiva, alegre, como les digo yo, esperanzadora, y voy a remarcar siempre eso, ¿no? El momento que ya los seres humanos perdamos la esperanza, los sueños, ¿para qué estamos acá? Hay que echarle muchas ganas con esto. Tratemos de hablar realmente en positivo. Hagamos esa como una tareita para esta semana. Por cierto, el día jueves es el día del amor y la amistad. Vamos a hablar un poco en estos días del origen, ¿no? De cómo nace el día de San Valentín, en fin. Y ciertamente, inundémonos quizás de esta semana para adelante, ¿no? No porque sea San Valentín solamente, sino tratemos de inspirarnos unos a otros buenos momentos. Como cada lunes está con nosotros Katy Rodríguez, nuestra anfitriona, la productora del programa Canas al Aire. Tremendo programa. Yo estoy muy agradecida con ella por su esfuerzo, su compromiso. Y hoy tenemos una invitada especial, como siempre, Amparito Palacios. Un abrazo para ella. Bienvenida, es tu casa. Así es que, hermanas queridas, ahí estamos. Vamos a empezar Canas al Aire. Buenos días. A Dieguito Salazar, a Vicente Moya, al equipo de la Radio de la Casa de la Cultura. Que tengamos todos una muy buena semana. Un abrazo grande para ustedes. Y a ustedes en casa, gracias por sintonizarnos. Buenos días, comenzamos Canas al Aire. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Aquí Katy Rodríguez Cox al habla, junto con Amparo Palacios. Ya nos alguna vez tuvimos la suerte de que ella nos pudo acompañar, dos veces me parece, sí. Sino. Bueno, quiero empezar esta semana agradeciéndoles por su compañía, por siempre estar ahí atrás de la radio escuchándonos. Ustedes son nuestros radioescuchas inteligentes. Me gustaría que estén cada día tratando más de llamarnos, de comunicarse con nosotros. Sé que no es tan fácil, pero cojan el teléfono y llamen acá a la radio, la Casa de la Cultura del Ecuador, al 222-0966. También quiero recordarles que tenemos nuestra fanpage en el Facebook, que se llama Canas al Aire. Bueno, estamos aquí con Amparo Palacios y queremos que más o menos nos des un

La exhibición Girasoles, Éxtasis y Ternura recopila 36 de sus últimas creaciones. La fiesta popular es el tema más recurrente en la obra de Bacón, que no escatima en detalles para retratar la alegría, la música, los trajes, las máscaras, el baile, la comida y el paisaje que caracterizan los carnavales de la región andina. He tratado de recopilar las escenas populares de las diferentes regiones, nos dice, y pienso que es una gran oportunidad para invitar al turismo extranjero a que venga a Ecuador, a que conozca nuestras tradiciones culturales. Además de festividades, Salvador Bacón refleja en sus pinturas momentos de la cotidianidad que forman parte de la identidad nacional. Niños jugando con bolas, con canicas, una mujer moliendo el maíz, una numerosa familia reunida en la pequeña casa de adobe, entre perros y gallinas viendo un partido de fútbol. Estos son, entre otros, los cuadros que exhibe Salvador Bacón. Bien, esto por un lado. Quiero invitarles también, comentarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría General MUDNUDLA, Modelo de Naciones Unidas, Universidad de las Américas, invitan a la inauguración de plenarias, ¿no?, sobre el sistema de organización de Naciones Unidas. Esto con entrada libre. Amigas y amigos, plenarias sobre el sistema de organización de Naciones Unidas será el miércoles 20 de febrero hasta el sábado 23 de febrero a las 19 horas. El modelo de Naciones Unidas en la Universidad de las Américas es un evento académico en el que se presentarán distintas sesiones plenarias y, además, deliberativas del sistema de organización con objetivo de debatir, de negociar, de brindar soluciones a diversos problemas de escala mundial. Los Estados miembros de la organización llamados delegación estarán representados por un jefe de Estado, ministro o representante con plenos poderes, y cada comité presentará temáticas técnico especializadas que conforman la estructura del organismo. Recuerde usted, plenaria sobre el sistema de organización de Naciones Unidas del 20 al 23 de febrero de 2019. Bien, tengo una, esta mañana me visitó nuestro querido amigo Fausto, conocido más como Tato, ¿no? Fausto Camaño, el Tato Camaño, conocido realmente por su actividad en el teatro, más de 30 años en esto, y en esta ocasión nos invita, puesto que la Corporación Profesional de Artes Escénicas, CETA, Sociedad Ecuatoriana de Trabajadores del Arte, presentan Café con Aroma de Nostalgia. Esta obra está escrita por Bolívar Flores y la actuación será de Susana Vargas. La temporada del 14 al 23 de febrero, de jueves a sábado, 19 horas, en el Museo de Arte Colonial, en la Cuenca y Mejía. La Casa de la Cultura entonces nos invita a este estreno, a este monólogo, Café con Aroma de Nostalgia. Lo habíamos dicho ya, escribe esta obra Bolívar Flores Hidalgo, y la actuación de la actriz Susana Vargas. La dirección escénica es de Fausto Camaño, el Tato Camaño, jueves 14 de febrero a las 19 horas. No tenemos a dónde perdernos, ¿cierto? Museo de Arte Colonial, Cuenca y Mejía, esquina. Nos vamos a la música, María José. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón, la razón de tu meneo y que brote pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Y te canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco,

when he looks like that. Oh, oh, oh, I want you to stay. And if I try my hardest, would you look my way? Oh, are you gonna hurt? Are you gonna burn? Gonna answer me? Let me take your heart out of you in the dark. No one has to see. Días, queridas y queridos cucos y cucas que nos escuchan un lunes más, hoy 11 de febrero del 2019. Hoy día quiero mandarle un saludo especial a Liz, que hoy día no nos va a acompañar, lamentablemente está un poquito delicada de salud. Liz, te mando un saludo, y eso pasa por no invitar, mi querida Liz, eso pasa por no invitar. Chévere, te mandamos un saludo, Liz, desde acá, desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Y para arrancar nuestro programa del día de hoy, déjame contarte que hoy día tenemos un invitado especial. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones, es un gran amigo mío, y hoy día nos tiene una sorpresa, y también vamos a tener un programa, como te digo, especial, ya que hoy día nos vamos a enfocar. Esta semana, pues, se celebra el tan conocido 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entonces, el programa del día de hoy está dedicado completamente a hablar acerca de este tema tan poderoso, tan controversial, tan emblemático, que es el amor. Como ustedes saben, nuestra posición es que el amor es aquel sentimiento universal que une y que mueve todo lo que existe. Nos vamos con el primer segmento de esta mañana, que es el pensamiento de la semana. Gracias, Majo. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El pensamiento de la semana para el día de hoy tenemos, dice, cuando eliges la esperanza, absolutamente todo es posible. Christopher Reeve. Y bueno, de esperanza y de posibilidades es lo que nos trae nuestro querido invitado el día de hoy, mi gran amigo Diego Prado. ¿Cómo estás, Dieguito? Buenos días, qué gusto tenerte acá nuevamente en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura para sacarnos los cucos. Hola, mi querido José Andrés, qué gusto estar nuevamente aquí. Ah, es un placer poder hablar de un tema súper entretenido, pero también súper importante para el desarrollo de la vida del ser humano, el amor. El amor. Así es, mi querido Diego. Y vamos a conversar hoy día. Bueno, coméntanos un poquito antes de entrar al tema. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema súper importante que se llama Nuestro Amor es un Regalo. Y vamos a dejar a un lado por el día de hoy un poquito nuestro segmento de la ruleta, quizás el segmento de Desafiándole al Cuco también, porque nos vamos a centrar el 100%, mi querido Diego, del programa, para conversar acerca de este regalo de amor, ¿no es cierto? Como decíamos al inicio del programa, el amor es ese sentimiento universal que une y que mueve absolutamente todo lo que existe. Y no se diga cuando decidimos unirnos y mover todo lo que existe en pareja, en matrimonio. Entonces, vamos a adentrarnos ya enseguida un poquito más acerca del tema, donde vamos a sacarnos muchos cucos acerca de este tema, ¿no? Y acerca de cómo llevar nuestras relaciones, acerca de cómo mejorar nuestro matrimonio. Y luego vamos a hacerte también una cordial invitación que nos ha traído Diego el día de hoy. Cuéntanos un poquito, mi querido Diego, el pensamiento de la semana de Christopher Reeve. Christopher Reeve nos dice que cuando eliges la esperanza, absolutamente todo es posible, mi querido Diego. Así es, definitivamente. A veces a la gente lo último que le deben robar es la esperanza. Le pueden robar la plata, le pueden robar las cosas materiales, pero siempre queda una esperanza. Hace no mucho leí un texto donde decía un agricultor que había tenido una helada terriblemente grande. Toda su cosecha se perdió. Y alguien al que él le debía dinero se acercó y le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo me vas a pagar? No te preocupes. Hoy se dañó, mañana saldrá el sol. Imagínate, alguien sin mucha instrucción académica, sin muchos títulos profesionales, a aquel le estaba dando una lección de vida. Le dijo, no te preocupes, mañana hay esperanza. Hoy se rompió, se dañó, mañana hay esperanza. Claro, y es un tema que yo he visto, mi querido Diego, un poquito como que, no sé si se ha trillado de alguna u otra manera, o quizás se ha perdido la esperanza a tener esperanza, socialmente hablando. Porque uno se encuentra con comentarios en el día a día, ¿no? De, ay, viviendo como cuando eras pobre, ay, viviendo como por no ser soberbio, ay, respirando porque el aire es gratis, o este país no funciona, o mira, nos vamos de mal en peor. Cuando realmente, como tú decías, lo último que se pierde es la esperanza. ¿Cómo podemos hacer, mi querido Diego, para ir dentro de nuestras vidas recuperando o encendiendo nuevamente esta luz de esperanza? Bueno, nosotros vamos a fijar nuestra atención en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta. La esperanza se va perdiendo fundamentalmente cuando yo sufro por lo que no tengo. Y que no tengo para esto, no tengo para lo otro, y dejas de disfrutar lo que realmente tienes. Tienes una familia maravillosa y te pones a quejar porque no tienes zapatos Reebok o Nike para darles a tus hijos. O no tienes el televisor de 50 pulgadas que tiene tu vecino del frente. Y sufres por lo que no tienes, en vez de disfrutar las cosas maravillosas como el despertar. Muchas veces, como tú dices, ¿no? O sea, sufres porque no tienes el televisor de 50, pero el tuyo es de 48. Sí, o sea, y además tienes dos. Sí. Sí, pero el de 50 no tienes. El de 50 no, sí. Claro. Hay un pensamiento que dice siempre, si el ser humano ve desde esta perspectiva, ¿no? Y dice que siempre el jardín del vecino va a ser un jardín más bonito. Qué desenfoque total, o sea, realmente es un desenfoque. Primera clave, mis queridos amigos, que nos comparte Diego para retomar este tema de esperanza, es el hecho de preocuparnos por lo que tenemos, disfrutar de lo que tenemos y no estar preocupados de lo que no tenemos. Este es un tema de enfoque, mi querido Diego. ¿Cómo logramos enfocarnos en la vida? Bueno, déjame contarte, José Andrés, que esto es muy importante. Hace no mucho estaba compartiendo yo en una conferencia y les decía, nuestro problema es que estamos distraídos y no concentrados. Nosotros debemos estar concentrados en lo que queremos hacer, en lo que estamos buscando, y que nada nos distraiga, ¿no es verdad? Por ejemplo, uno está atento, está estudiando, ¿no es verdad? Y recibe una llamada telefónica del enamorado. Ya dejó de estudiar, se distrajo. Claro. Y se distrajo y perdió el enfoque. En nuestra vida no es diferente. A veces los detalles nos distraen y nos hacen perder el enfoque. Claro, y mire que dice la teoría, ¿no? Que nuestro cerebro puede estar 100% conectado durante 20 minutos. Totalmente, ¿no? ¿No es cierto? Y es importante moverte un poquito cada 20 minutos para justamente no perder la concentración. Ahora, el hacer un cambio abrupto de actividad, quizás como tú dices, estás estudiando y de repente te entra una llamada, en ese momento pues estás yéndote a otro, o sea, estás desenfocándote completamente. Totalmente. Haces un cambio muy brusco en el hilo conductor de lo que estás haciendo y realmente pues en ese momento vas a desconectarte. ¿Cómo volver a conectarnos, mi querido Diego? Bueno, te cuento que ya es un poco complicado cuando pierdes el enfoque, porque muchas veces por estar haciendo cientos de actividades al mismo tiempo pierdes el enfoque. Lo que debemos hacer es volver al origen de lo que estábamos haciendo. Es decir, si estabas estudiando, lo que tienes que hacer es cerrar tu teléfono, tu red social, y nuevamente hacer un resumen de lo que tienes y volver a empezar. Es igual en la vida. A veces uno se distrae y se empieza a tener infinidad de problemas. Lo importante es volver al origen. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Y a dónde voy? Entonces empiezo a encontrar nuevamente los elementos que me permiten concentrarme para desarrollar la actividad que estoy haciendo, o simplemente tener un encuentro personal conmigo mismo para el desarrollo de lo que debo hacer. Qué interesante, mi querido Diego. Muchas gracias por compartir. Recuerda entonces, querida Cuca y querido Cuco que nos estás escuchando, que cuando eliges la esperanza, absolutamente todo es posible. Ese es nuestro pensamiento de la semana. Y quiero que nos vayamos entrando un poquito al tema de nuestro amor. Es un regalo, mi querido Diego. Cuéntanos un poquito de dónde nace esto. Cuéntanos qué es lo que busca, qué es lo que promueve y para qué nos puede servir en nuestras vidas. ¿Por qué te consulto esto, mi querido Diego? Estamos, yo creo que para sacarnos los cucos acá. Definitivamente. Y este desenfoque también puede llevarse en el tema pareja. Totalmente. ¿Por qué? Porque tienes ya varios años de casado y de repente cambias de actividad. ¿Sí? O de repente, como decía mi hablemos un poquito de fidelidad, ¿no? Decía mi profesora cuando yo, mi maestra de programación neurolingüística, decía: cuidado y encuentra una amistad refrescante. Es un desenfoque completo. Totalmente. Entonces, yo creo que dentro de pareja tenemos que mantener esta concentración, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, cuéntanos, mi querido Diego, ¿qué busca, de dónde nace Tu amor es un regalo? Bueno, José Andrés, quiero contarte que hace no mucho estuve yo en una mecánica. Llegué al mecánico y me dijo: ¿sabe qué? Esta pieza está dañada. ¿Ya? ¿Del auto? De mi auto. Entonces le digo: ¿y cuánto costará esta pieza? Me dijo alguna cantidad de dinero y luego dijo: oiga, ¿no será más fácil repararla? Y él me dijo: no, porque estas piezas ya no se reparan. Y así estamos viviendo. Uh-huh. En nuestra sociedad, en el siglo XXI, todo se ha vuelto desechable. Hoy encuentras todo desechable. Es impresionante, uh-huh, como antes las cosas duraban y se arreglaban. Claro. ¿No? Hay un meme que dice en las redes sociales, ¿no? Dice que ¿por qué un matrimonio ha durado mucho tiempo? ¿No? ¿Por qué tiene usted 50, 60 años de casados? Porque antes las cosas se arreglaban, no se botaban. Claro, y más o menos está pasando, sí, esto aquí. Nosotros hemos tomado a la gente como desechable. Mira, hoy tenemos radios desechables, teléfonos celulares desechables, computadoras desechables, porque todo tiene una vida útil y lo desechamos y no decidimos arreglar. En las parejas está pasando lo mismo. Han decidido, en vez de arreglar su relación, de mejorar su calidad de vida, han desechado la posibilidad de hacerlo. Y entonces empezamos a tener vidas desechables. Los hijos no son desechables. Claro. Los hijos serán para toda la vida. Y ellos necesitan a su padre y a su madre. Porque si no, a ellos también los vamos a desenfocar. No solo el tema de que nuestro matrimonio, nuestra relación se desenfoque, sino que la consecuencia será desenfocar a los más pequeños, a los que se supone amamos. Claro, claro que sí, mi querido Diego. Y en esto de andar en este mundo desechable, me gustaría sugerir a las personas que nos escuchan. Hay un documental, no sé si lo has visto, mi querido Diego. Se llama La obsolescencia programada. ¿Cómo no? Un documental increíble realmente, donde tú vas a poder ver una bombilla de un foco de luz que ha cumplido 100 años, mi querido Diego, encendido. 100 años. ¿Cómo se hacían las cosas antes? ¿Cómo se hacen las cosas del día de hoy? Realmente te sugiero que veas ese documental. Gracias, y a las personas que nos escuchan también. Se llama La obsolescencia programada. Lo encuentras en YouTube libremente, sin ningún problema. Qué interesante, Diego, esto de tener relaciones desechables. Creo que incluye el choque y fuga también como relaciones desechables. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Cómo podemos hacer en pareja, mi querido Diego, para no volvernos desechables? Es importante, y gracias por la pregunta, José Andrés. Mira, no sé si tú te has dado cuenta que la sociedad vive muy rápido. ¿cierto? Hoy día tú prendes tu teléfono celular y puedes saber lo que está pasando en el otro lado del mundo. En la China. Sí, en este momento puedes presionar un botón y sabrás lo que está pasando en el otro lado del mundo. Pero no sabes lo que le está pasando a tu pareja junto a ti. Y todo el tiempo, yo no sé si es un común denominador, te preguntan, mi amor, ¿y me amas? Y esto es recurrente, es permanente. Eso significa que ella está necesitando escuchar permanentemente el saber si te ama. No necesariamente es una duda, es el reconocer y recordar que son una pareja. Y después el hombre generalmente se pone bravo. O sea, me voy a trabajar, me saco el aire todo pago el día. Pago la luz, pago el agua. Sí, estás bien, te falta algo, no te falta nada, come siempre, por no usar otro término, ¿no es verdad? Sí. Te viste siempre y dime, ¿te parece que no te amo? Y esa no es la respuesta que estamos esperando, ¿no? O a veces en la noche la esposa tiene un poco de dolor de estómago y creen que nosotros tenemos la varita mágica que solo ponemos nuestra mano en el vientre de nuestra esposa y ya se cura. Pero ponme la manito, son 4 de la mañana. Y uno a veces no se da cuenta lo importante que es para su pareja el sentirse protegida. La mano no es sinónimo en ese momento de que le va a pasar o de que tienes poderes de medicina, alguna cosa, ¿no? La mano es el sinónimo. Yo quiero sentirme protegida. Y a veces nosotros desenchufamos nuestra mente por las preocupaciones permanentes que tenemos y nos olvidamos de detalles importantes. Por eso hablábamos sobre nuestro amor es un regalo. Tú te regalan un auto nuevo, ¿qué haces con tu auto? Pero lo disfruto, lo cuido, ¿verdad? Que no coman en el auto, ¿verdad? Claro, que cuidado, que no me regalen, cuidado, sí, ¿verdad? Sí. Cosas como esta. Que no me pite nadie. Que no fumes en el auto. Que no se fume, entonces, claro. Y empiezas a cuidarlo de manera maravillosa, ¿verdad? Que sí. ¿Por qué te lo regala? Y peor si el regalo te dio, por ejemplo, alguien a quien amas o admiras, ¿no? Si el auto, cuando eres joven, te dio tu papá. Entonces uno dice, sí, pues yo lo voy a cuidar porque es un regalo. Pero también tenemos el riesgo de lo que no me costó, no lo puedo valorar. Y generalmente cuando el amor no ha sido un amor de caminar juntos y vencer obstáculos, es que se vuelve desechable. Por eso en una relación es muy complicado entender cómo puede alguien amoblarle la casa completamente. No, mi papá me regaló la casa y me dio completamente amoblada. Y tu papá no hizo nada. Y empiezan los conflictos y las ausencias. Cuando pues hay un tema de comparación también ahí. Totalmente. Entonces a mí me regalaron y a vos no te dieron, a ti no te dieron nada. Entonces empezamos a tener vacíos, ausencias, y el uno se siente agredido, el otro se siente vacío. Y se olvidan que la relación, no importa lo que hay alrededor, la relación empieza con los dos. Debe empezar con la pareja. Reconocer que ella para mí es un regalo y él para mí es un regalo, que nos ha costado mantener una relación, porque un matrimonio, una relación no es sencilla. Venimos de mundos completamente diferentes a adaptarnos en una relación nueva. Por eso debemos reconocer si realmente es un regalo a tu pareja. Eso no es un regalo a tu pareja, ¿verdad? Este cuento de que es que me tocó casarme por compromiso. Por FM. Sí, se vuelve complicado mantener una relación cuando sucede esto. Porque no existe amor real, sino el ya me tocó, pues. Claro. No es que yo quiero, sino que me tocó. Y se daña la relación. Pero aún para esas relaciones todavía hay esperanza. Sí, de hecho, justo se me venía a la mente, tengo unos amigos que fue por FM. Y si no me equivoco, ya estamos hablando de 10, 12 años de relación y se ha construido, al menos lo que se ve, se ha construido algo muy muy interesante, o sea, muy chévere. Pero yo creo que todo parte de reconocer ese amor hacia uno mismo en primer lugar y como tú dices, a la otra persona como un regalo. ¿Cómo le conceptualizas, mi querido Diego, a este tema del amor? Bueno, el amor es una identificación, mi estimado José Andrés. Es una identificación, primero conmigo mismo. Saber si yo no me amo es un poco complicado entregar lo que no tengo. Claro, ¿cómo puedo darte un regalo? O sea, ¿cómo puedo regalarte, no sé, algún presente si no cuento con el recurso para adquirirlo? Uh-huh. ¿O cómo puedo regalarte generosidad si no soy generoso? Uh-huh. ¿Cómo puedo regalarte tiempo si estoy en carreras y no lo tengo? Uh-huh. Parte de uno mismo, ¿no es cierto? Porque el amor realmente en pareja primero debe empezar de parte mía. Yo debo empezar a amarme a mí mismo. De tal manera que al amarme a mí mismo yo pueda regalar de lo que tengo. Y segundo, que y es fundamental, hay que recordar que ¿cuál es la edad para casarse? Y aquí viene una controversia permanente, ¿no? Es la edad donde tú ya seas profesional, donde puedas solventar física, moral, espiritual y económicamente al otro, y pues ahí se arma un conflicto, porque realmente sí existe una edad, pero no es cronológica. La edad verdadera para casarse, mi estimado José Andrés, es cuando tú estás dispuesto a dejar de dormir para que tu pareja duerma. Estás dispuesto a dejar de comer para que tu pareja coma, ¿verdad? Incluso estás dispuesto a dejar de gastar para que tu pareja gaste. Entonces quiere decir que te amas tanto a ti que a través tuyo permites que otro disfrute. Así funciona, ¿verdad? Pero también hay el otro lado de la moneda, ¿no? El otro solo quiere vivir regalando cosas. Son cosas que, uh-huh, que con el tiempo se deterioran, cosas que se desgastan, cosas que pierden validez, y se olvida que el mejor regalo de un ser humano a otro es su propia presencia, es su propio ser. Claro, claro que sí. Chévere, estamos sacándonos los cucos con mi gran amigo, compañero y colega Dieguito Prado, tratando este tema tan tan importante acerca de las relaciones de pareja, aprovechando pues que esta semana tenemos San Valentín, así mi querido es, Diego, sí. el día 14. Entonces, estamos aprovechando para hablar acerca del amor. Al volver del corte que tenemos de la Casa de la Cultura, vamos a conversar un poquito más sobre cómo podemos hacer, bueno, cómo se convierten, una relación se puede convertir en una relación tóxica, y cómo podemos ir haciendo, o cuáles son serían los pasos para ir reconstruyendo si es que tenemos un problema en nuestro matrimonio. ¿Te parece, mi querido Perfecto, Diego? Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Por supuesto que sí. Chévere, gracias. Chévere, Dieguito. Nos vamos entonces, Majo, por favor, con el corte de la Casa de la Cultura y regresamos enseguida. Muchas gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Susana Reyes, la danza votó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, organiza y dirige Casa de la Danza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

cuando somos novios o en este proceso del enamoramiento, del noviazgo. Y tomamos la decisión de casarnos por AM, ¿no es cierto? Y de repente empieza la convivencia, de repente empieza el conflicto, de repente empieza las diferencias entre unos y otros. Y esto, ¿cómo podemos manejarlo para ir construyendo e ir sumando y no restando en nuestras relaciones, mi querido Diego? Muchas gracias, José Andrés. Yo quiero responderte esto con un ejemplo de vida. Mis papás son una pareja muy, muy especial. Mi papi nació en la ciudad de Manta. Y mi mami nació en una población que se llama Chitán de Navarrete, en la provincia del Carchi. Mi mamá con una cultura muy diferente, una cultura un poco más cerrada, mucho más tradicional. Y mi papá venía de una cultura totalmente diferente. Claro. Se conocieron aquí en Quito, imagínate, el uno de hace 60 años atrás. Mi mamá venía de su amado Carchi, mi papi de su ciudad en la costa, y se unieron. Pero en su proceso de matrimonio eran más sus diferencias que sus coincidencias. Y entonces... Perdón que te interrumpa, Ñaño, y es un tema tenaz, ¿no? Porque obviamente en ventas, en servicio al cliente, o sea, en todos los temas que trabajamos, Diego, lo que uno más busca es generar puntos en común con los clientes, puntos en común con tu equipo de trabajo, puntos en común con entre el líder y el subalterno. No se diga en la familia, no se diga en el matrimonio. Y mira lo que tú dices, ¿no? O sea, puntos completamente disparejos, ¿cómo logran juntarse? Continúa, Diego. Es impresionante, sí, gracias, Ñaño, porque hace un momento yo recordaba, no sé si en la universidad lo recuerdas, del materialismo dialéctico y claro, la lucha de los contrarios, ¿verdad? Claro, y yo sí, más o menos vivía esto en la casa, ¿no? La lucha, porque esta era la lucha de los contrarios, era pelear el morocho con el pescado, ¿verdad? Claro. Que sí, mi papá tenía una alimentación totalmente diferente, mi mamá... Claro. Una alimentación completamente, claro, diferente. ¿Encebollado con papa o con yuca? Claro, imagínate, era encebollado con arroz de cebada. O sea, era un tema bien complicado, ¿no? Qué bueno, Entonces era un desarrollo de relación bastante interesante, déjame contarte. Porque lo único que realmente ellos lo sostuvo no fueron sus diferencias, sino fueron el amor que se tenía, ¿verdad? Ajá. Imagínate, o sea, que había una similitud entre ellos. Ajá. Poderosa. Totalmente. Que era el amor. Y lo más importante es que al pasar el tiempo, eran tantas sus diferencias que ahora ya son coincidencias. Es impresionante cómo las diferencias marcadas en la relación de mis padres los volvió hoy más cercanos, no por sus coincidencias, sino por sus diferencias. Porque la familia, el esposo y la esposa deben ser complemento el uno del otro. Porque si no, se vuelve una situación insostenible, al ser iguales, caracteres iguales, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes se fijan bien, cuando uno quiere conquistar a la persona, empieza a encontrar... Todo igual, ¿no? A mí me gusta el arroz, a mí me encanta, dice el otro, ¿no? ¿Sabes claro. que a mí me gusta ir al cine? Yo nunca he ido al cine. A mí también me encanta el cine, ¿verdad? Buscando coincidencias. Y lo hermoso de la relación en ellos es que lo valioso ha sido su sinceridad. Sin esconderse nada. Mostrando cómo son, marcando sus diferencias, pero en ese proceso amándose. Entonces, para que esto funcione, lo primero que es, después del amor, debe ser su sinceridad. Claro. Entonces, las coincidencias se van volviendo importantes, pero las diferencias se van volviendo necesarias, porque en las diferencias vamos creciendo. ¿Sí? Claro que sí. ¿Cómo empatamos esto, Dieguito? O sea, tenemos este punto en común fuerte que es el amor de pareja, ¿no es cierto? Sin embargo, en el convivir del día a día, unos hablan más, otros hablan menos. O sea, puede existir una buena comunicación, una mala comunicación. ¿Cuál es la comunicación ideal, si cabe el término, para manejar estas diferencias y que no se llegue a la agresión o no se llegue al hacer de menos o no se llegue al que, claro, o sea, es que no, o sea, en la costa hacemos así, chuta, no, los serranos no. O sea, entonces es como comparar, como hablábamos hace un momento. Y de una u otra manera, ninguno de los dos tiene la razón y a la vez ambos lo tienen. Así es. Bueno, si entramos en un tema de quién tiene la razón, siempre hemos, cuando la gente llega con nosotros a consejería familiar, le decimos, mire, El tema no es pensar quién tiene la razón. Aquí es que hay un conflicto de poder permanentemente, porque el que tiene, claro. Entonces, cuando hay una relación, no hay que buscar quién tiene la culpabilidad, sino cómo lo vamos a arreglar, porque en la culpabilidad nos vamos desgastando. Es mucho mejor no pensar quién es el culpable, sino cómo vamos a arreglarlo, porque en una relación los culpables son los dos, y los dos podrán salir adelante siempre y cuando pongan su actitud y empiecen a buscar soluciones y no culpables. Claro, ¿qué sucede cuando las discusiones se enfocan en, no sé si está bien utilizada la palabra atacar al otro, haciéndole notar todas las cosas que hace mal y no las cosas que hace bien, por ejemplo? Entonces, ¿cómo desgasta esto o cómo podemos evitar que esto suceda? Bueno, esto pasa muy, muy a menudo ahora, sobre todo en las parejas, porque el uno es más profesional que el otro, ¿no? Entonces, hoy los dos son grandes profesionales, trabajan en grandes industrias. Y esta expectativa que tienen en sus trabajos, quieren cumplirlas también en su casa, ¿verdad? Y bien, se olvidan. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una división. La casa es un lugar de paz, es un remanso de amor, no es un lugar de exigencias, ¿no? Uh-huh. El trabajo es el lugar de exigencias. Entonces hay que hacer un quiebre, claro, ¿verdad? Es siendo un lugar de disciplinas, podría decir. Sí, el hogar, totalmente, ¿sí? Totalmente. Pero hay un cambio radical. En el trabajo tú llegas tarde y no te castigan, no te disciplinan. Cuando claro, llegas a casa, tú debes disciplinar con amor, no castigar, ¿verdad? Ajá. Y si está mal hecho, ¿quién debe dar el ejemplo? No es verdad. Entonces uno dice, no, la comida está fea, no, que la casa está mal arreglada. Entonces, la siguiente frase, entonces, hazlo tú. No, entonces, y claro, en otro y empieza, conflicto, y empieza claro, otro conflicto. Cuando la realidad es, okay, si algo no está funcionando, significa que algo tenemos que hacer los dos, claro, ¿no? El principio dice, o sea, yo no debo llegar y reclamar y decir, oye, ¿por qué me mentiste? Correcto. Sino decir, a ver, ¿qué fue lo que yo hice para que tú hayas mentido? Correcto. ¿Sí? O sea, es un principio de asumir también esa corresponsabilidad. Totalmente. Y si algo está mal en la casa, y si en tu empresa tú eres el gerente general, y algo está mal en la casa, en la empresa, ¿a quién le reclaman los dueños de la empresa? Al gerente general. En la casa, ¿quién es del gerente general? Entonces yo llego y reclamo lo que está mal hecho cuando es mi responsabilidad. Claro. Entonces, de esto nos hemos, al menos los profesionales, hoy padres o esposos profesionales, un poco se están desvinculando, ¿no? Porque como los dos trabajan, los hijos están a la crianza de otros y empiezan los relajos cuando algo en la casa no se ha hecho por ausencia de los dos, entonces se echan la culpa. Ahora estos hogares, mi querido Diego, la otra vez discutíamos con mi esposa, no discutíamos de pelear, sino de mantener una discusión acerca de posiciones perceptivas que vienen a ser a la final, de que a los niños hay que dejarles día completo en el colegio. ¿Para qué? Para que desarrollen sus habilidades y puedan desenvolverse bien en la vida. Sin embargo, son niños que entran 7 de la mañana a la escuela, salen 2 de la tarde, en lugar de ir a casa van a algún centro, algún de tareas dirigidas o algo por el estilo, y 7, 8 de la noche están papás regresando, comparten sí con ellos, o sea, pero hay un distanciamiento. Entonces nuestra posición era, en la discusión era el que no debe ser así, o sea, porque o sea, los niños necesitan ese calor de hogar. Sin embargo, ahí está otra posición que dice, no, necesitan salir al mundo, y tienen que salir al mundo. Sin embargo, yo creo que, bueno, sin ánimo de juzgar o de señalar, yo creo que cada cual tiene su forma de hacer las cosas. De todas maneras, dentro de la base del hogar, tú que trabajas en este tema, Dieguito, ¿qué es lo óptimo? Ahora tenemos espacios muy demandantes de trabajo. Ahora tenemos mucha demanda de pagos que hay que hacer, y quizás por eso tengo que trabajar horas extras. ¿Cómo podemos balancear esto y cuál es la óptima manera de, desde ese amor de pareja, llevar nuestro hogar? Muy bien. Bueno, aquí hay varios elementos. Primero es que lo fundamental es el equilibrio. No está bien que el hijo esté 24 horas fuera, y tampoco es bueno que esté 24 horas dentro de casa. Uh-huh. Lo importante aquí es el equilibrio, ¿no es verdad? Tú no puedes ir a trabajar profesionalmente en un lugar mientras no has terminado tu carrera profesional. A los niños hay que mostrarles del mundo a medida que ellos vayan siendo preparados para enfrentar lo que a ellos les corresponde. Pero esa preparación no es obligación del centro infantil. La preparación de ellos es académica. Nosotros educamos para la vida. Entonces no podemos mandar a alguien afuera cuando nosotros no hemos educado para la vida. Por eso hoy podemos ver cómo la generación nueva está cambiando los valores. Los valores familiares realmente en nuestra sociedad prácticamente han desaparecido. La autoridad no existe en casa. Si no existe en casa, afuera no hay autoridad. Menos, y mira cómo de a poco la sociedad se ha ido degenerando, pero parte de la familia. Además de esto, que cuando nosotros queremos que los hijos tomen un rol que no les corresponde, los ponemos y les perdemos le perdemos a los niños el tiempo de niñez, que es fundamental. No sé qué recuerdos tú tienes de tu niñez. Claro, el niño tiene que ser niño cuando le corresponde. Ajá. Pero también tiene que ser adulto cuando es adulto. Ajá. Porque a veces los papás corremos el riesgo de pensarlos que son niños toda la vida y los mantenemos como niños toda la vida cuando tienen 27 años, 28 años. Claro, 30. Todo por eso es, por eso necesitamos ¿qué? Un equilibrio. Hace no mucho escuché un chiste que me ha gustado, que llega la mamá y le dice: ¿quién es mi bonito? ¿Quién es mi preciosito? ¿Quién es mi hermosito? Y el muchacho molesto le dice: ya mamá, ya tengo 27 años y me sigues diciendo así. Y la mamá le responde: entonces devuélveme mi casa, devuélveme mi carro. Mi mamita, yo soy tu niñito, yo soy tu preciosito. ¿No es verdad? Entonces a veces nosotros, y perdón que lo que yo voy a decir es muy fuerte, a veces le llenamos a la gente o a nuestros hijos de cosas pagando deudas morales por nuestra ausencia. Y esto también pasa en la relación de pareja. Uh-huh. Nuestras ausencias. Pagar deudas morales, ¿qué? O sea, es fuerte lo que es dices. Es muy fuerte. Pero es muy acertado, Diego. O sea, realmente es muy acertado porque es algo que sucede. ¿Cómo pagamos? O sea, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es esto de pagar deudas morales en pareja o en familia? Sí, porque mi ausencia no se puede reemplazar con nada, pero nosotros le llenamos de cosas a la gente, a nuestros hijos, a nuestra familia, pensando que esto es lo que ellos necesitan. Y a veces lo único que necesitan es: papá, hoy me pegaron en la escuela, ¿qué hago? Pero como no estuviste, lo tuvo que aprender a resolver solo, ¿verdad? Y la mamá, como está muy ocupada, el hijo no le tiene la suficiente confianza para decirle: mamá, hoy me llamaron la atención en la escuela y te esperan a las 7 de la mañana. Entonces, esto, ¿qué necesita? Teléfonos celulares, tiene teléfonos celulares, tiene tablets, ¿verdad? Tiene internet en la casa, pero el papá y la mamá nunca supieron lo que estaba sucediendo. Y esto se vuelve en la casa una relación tóxica. Hoy se está girando alrededor de un sistema que no sé bien quién lo creó, que dicen que a los hijos hay que darles un tiempo de calidad. De calidad, sí. A mí me parece muy inapropiado. Sí, yo no llego a empatar, porque la calidad se maneja en los productos. Y para que haya la calidad, para que algo tenga calidad, tiene que ser susceptible de medición. Claro, debe tener un estándar. Y si no hay, ¿y quién pone el estándar en la casa? ¿Yo? Claro, o sea, ¿qué es un estándar de tiempo de calidad? ¿Quién pone el estándar? ¿Mi hijo? ¿Yo? Pero es emocionante, ¿no? Yo escucho mucho esto cuando hemos dado conferencias en empresas. Escucho decir: es que el tiempo hay que usarlo y el tiempo es oro. Sí, estoy de acuerdo. Y hay que darles a los hijos el tiempo de calidad. Entonces le pregunté a alguien: ¿y cómo usas tu tiempo? Bueno, el día domingo es el día de familia. Vamos a comer juntos, regresamos, compramos una película, yo me quedo dormido, mi esposa se va a hacer las cosas y mis hijos se quedan solos. Ese es el tiempo de calidad, pero estoy ahí. El tiempo es que también no es simplemente estar ahí. Es estar con ellos. Uh-huh. Es decir, yo estoy sentado viendo lo que yo quiero o vemos lo que nos gusta a todos. No, uh-huh. Es que a mí me gusta el fútbol, a mi esposa le gusta la novela y a mi hijo le gusta el PlayStation. Los tres en casa, totalmente solos. Esto es lo que vuelve una relación tóxica, claro. La ausencia. Qué interesante esas ausencias, mi querido Diego. Nos vamos a ir a una pausa musical. Majo, ¿qué canción nos tiene ahora? Cuando me enamoro. Cuando me enamoro. Adelante, por favor, Majo. Muchas gracias. Pero por dentro entiende que no puedo, ya a veces me pierdo. Seguimos sacándonos los cucos hoy con un gran amigo, Diego Prado. Dieguito, qué interesante, ¿no? Esto de las ausencias, de encontrar el equilibrio, de comunicarnos y de tener herramientas que, bueno, o sea, no son herramientas que uno tiene que comprarlas. Así es. Sino son herramientas que están ya dentro, que vinieron en el paquete. Que es tu regalo. Sí, que es tu regalo. Ajá. Así es. Tu amor es un regalo, mi querido Diego, y queridas y queridos amigos que nos escuchan o que nos ven también a través de la página web de la Casa de la Cultura. Queremos hacerles una cordial invitación. Diego va a estar dictando una conferencia que justamente se llama Tu amor es un regalo, donde vamos a estar compartiendo y conversando un té conferencia, donde vamos a trabajar muchas herramientas para mejorar nuestras relaciones de matrimonio, de noviazgo, quizás asistir con mi novia y ver cómo nos va, incluso para tomar una decisión mayor, para dar un siguiente paso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Diego, de qué se trata, cuándo va a ser, quiénes pueden ir y dónde va a ser. Muy bien, muchas gracias, José Andrés. Bueno, nosotros vamos a tener este té conferencia, es el día viernes 15 de febrero a las 19 horas en la Misión Cristiana Lluvias de Gracia. ¿Ya? Ahí vamos a tener este evento a partir de las 19 horas. Siete de la noche. ¿No? El viernes 15, ¿sí? La entrada es gratuita, es un té conferencia, vamos a tener... naturalmente la conferencia redundando y vamos a tener dinámicas. Bueno, tú conoces nuestra forma de trabajar, casi nunca estamos sentados escuchando, sino estamos aprendiendo mientras hacemos. Y además de esto, luego tendremos un té, ¿verdad?, donde compartiremos con todos si tienen dudas, preguntas. Pero lo más importante es que usted vaya y se encuentre con un regalo especial. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Sí, ¿verdad? Y usted va a descubrir allí que lo último que necesitamos, por eso incluso es gratis, lo último que necesitamos es dinero, ¿verdad? Mi hermano, que estoy en la presencia de Dios, me veía diciendo siempre: ay, Diego, si entendiéramos, ¿no?, que somos tan ricos que lo único que nos falta es dinero. Uh-huh. ¿Verdad? Y en realidad nuestra relación de pareja debe ser así, debemos ser tan ricos que lo único que nos hace, que lo único que a veces nos haga falta es el dinero. No siempre nos haga falta. Claro, claro que sí. ¿Qué temas nomás vamos a estar trabajando? ¿Cuánto dura la conferencia y qué temas nomás trabajaremos? Muy bien, querido Diego. Gracias. Nosotros vamos a tener esta conferencia aproximadamente en hora y media. Esperamos terminar, empezar puntualmente y terminar puntualmente. Y vamos a hablar de: ¿yo soy o no soy un regalo? Ya. ¿Sí? ¿Soy o no soy un regalo? Vamos a estar hablando sobre: ¿conozco mi regalo? Vino dañado el regalo. Eso, vino sin pila. Eso, sí. Sí, ¿no? Porque a veces, no sé, cuando eran ustedes pequeños, ¿se acuerdan que nos regaban unos carrazos así a control remoto? Y claro, la pila, ya no valió el regalo. Sí. Claro, vamos a hablar. Sí. Vamos a hablar sobre todo ¿cuánto yo he llegado a conocer el regalo que tengo? ¿No? ¿Cuántos tienen teléfonos celulares y lo pueden usar al 100%? Uh-huh. Creo que el 30%. No, tienen unos teléfonos, es impresionante, ¿no? Gente que tiene teléfonos de 1,200, 1,500 dólares. Ajá. y solo sirve para tomar fotos, ¿no? Sí. Y nada, eso nada más. Y vamos a preguntar: ¿el amor es para esto? ¿Solo es para esto lo que estamos viviendo? ¿Solo es para tener hijos del amor? ¿Es solo para eso? ¿Es solo para tener hijos del matrimonio? o es para desarrollarse como ser humano íntegro. De eso vamos a estar hablando. Chévere, ajá, qué genial, qué lindos temas. Nos repites, Dieguito, viernes 15 de febrero a las 7 de la noche, sí, en la Misión Cristiana Lluvias de Gracia. Lluvias de Gracia. ¿Esto dónde queda, Diego? Esto queda exactamente en la avenida Pomaski OE 100. Pomaski OE 665 y Miller, sector Los Dos Puentes. OE 665 y Miller, sector Los Dos Puentes. ¿Sí? Chévere. ¿Puedo dejar tu número celular? Sí, por para favor. Las personas que favor desean comunicarse, por favor, podrían escribir al WhatsApp de Diego, que es el 098-447-0531, 098-447-0531, o a nuestro WhatsApp, a las personas, amigos que estamos conectados ya a través de WhatsApp, pueden escribir también. Les voy a disparar la invitación a través de WhatsApp, mi querido Diego, y ahora vamos a poner en redes también para ir, y estaremos ahí con mucho gusto también en la conferencia. Por favor, será muy bienvenido. Solo quiero decirles que si usted tiene problemas con su relación de pareja, con su matrimonio, aún hay esperanza. Venga, sí, venga. Y si las cosas van bien, aún hay esperanza. Todavía hay esperanza, sí. Hay el dicho, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Sí. Si es que si su pareja es su vida, entonces todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Chévere. Entonces, la invitación está hecha, mi querido muchas Diego, para acompañarte y que todos ustedes nos acompañen el día viernes 15. Te agradezco mucho, Diego, por gracias esta hora de tu vida. Ti. Gracias a ti también que nos estás escuchando por haber compartido con nosotros esta jornada. Te recuerdo que el mundo es tuyo y que no existe absolutamente nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos estamos viendo el siguiente lunes. Recupérate, Liz, nos haces falta. Ya nos vemos. Chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.